en el Templo del Rock. ¿Qué haces, Lucho? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Fabi, todo bien. ¿Ustedes ahí cómo va? Bien, bien, laburando un poco, hablando un poco de básquet, de la Liga Nacional, de la Basketball Champions League. Vos tirando, ¿no? Y como siempre, estamos todos en la misma, siempre lo mismo. Ustedes Tirando, trabajando, ¿no? yo Como Mazzarelli tirando. tirando. Che, bueno, buena victoria anoche porque Platense es un equipo difícil, ya lo sufrieron un poco en el Super 20, ya se enfrentaron con ellos, venía de ganar un buen partido frente a San Martín de Corrientes, hicieron un buen juego desde el arranque mismo del partido. Sí, Platense, como se lleva, es un equipo muy muy peligroso porque juega como sin presión, o sea, los jugadores levantan mucho el nivel y se sienten sin presión, entonces son muy peligrosos. Ya como se llevó, el primer tiempo lo llevamos bien allá y después no ganaron. Venían de ganarle a San Martín, que es un equipazo que está cuarto, quinto, no está quinto. La verdad que hicimos un gran partido, el primer cuarto fue muy bueno. Y después lo fuimos manejando, o sea, llevando bien, sacándole 20 puntos. Después fue de rachas el partido, de repente le sacamos 20 puntos, de repente nos ponían a 10 y fuimos llevándola ahí y por suerte al final lo pudimos ganar. Están pasando un buen momento como equipo. Si yo te pregunto cuáles son las claves, ¿no? Porque hubo cambios. Ferro fue uno de los equipos que más metió cambios en cuanto a los extranjeros. Tuvieron las lesiones, todavía no volvió el Toto Spano. ¿En qué momento están de la construcción del equipo y cuáles son las bases sólidas para que este Ferro sea tan combativo, ¿no? Y se arregle siempre con lo que le entrega el partido. Y yo creo que la principal virtud es la mentalidad del equipo y la química, ¿no? Sea quien falte, siempre el equipo da más. En un momento faltaba yo al principio del Super 20, después faltó Fede y Seba en los últimos cuatro partidos, antes del receso, los jugamos sin ellos y el equipo mostró que puede jugar y ganamos los cuatro partidos. Después volvimos, jugamos San Lorenzo con Waterman, que recién llegaba, y hicimos partidazo que lo pudimos llegar, lo llevamos muy bien durante todo el partido y se nos escapó al final. Y bueno, después llegó George, que nos dio alguna mano también. Y bueno, ahora ya estamos completando el equipo y construyéndolo en base a eso, ¿no? Yo creo que la principal virtud es la mentalidad y no pensar que el partido está perdido por la falta de fichas, sino que al contrario, los jugadores que capaz que no están tanto en la rotación como los juveniles, como Betía y todos esos, tienen un paso adelante, nos ayudan muchísimo y se dan un lugar en el equipo y siento que lo necesitamos tanto. Sí, la imagen es que dejan es que un equipo sólido, ¿no? Bueno, los equipos de Hernán habitualmente tienen esa impronta, ¿no? Mucha defensa, muy aguerridos, solidarios, pero bueno, también los imponderables que han sufrido en cuanto a los cambios extranjeros y las lesiones, que las han pasado muchos de los equipos que tiene la Liga Nacional, bueno, hacen, a veces hicieron presuponer que un partido que no iba a ser tan parejo termina siendo parejo, inclusive lo terminan ganando ustedes por esa impronta, ¿no? ¿Y cómo lo ves a Ferro ahora que se va armando y se va estructurando con la llegada de estos nuevos extranjeros? No hay mucho margen para cambiar ahora tampoco. Tienen el techo muy cerca, pueden seguir creciendo. ¿Cómo lo ves con respecto a lo que viene, ¿no? Y ahora nos faltan un par de entrenamientos para meter los dos extranjeros nuevos, tienen muy poco rodaje y bueno, hasta que no se involucren ellos y no esté todo, no sabemos cuál es el techo nuestro porque siempre hay un poquito más de cada jugador, de cada uno que viene, siempre hay un poquito más, entonces no sabes cuál es el techo. Yo creo que vamos por muy buen camino, de los últimos seis partidos ganamos cinco y eso la verdad que te deja tranquilo, te deja estar quizás por un buen camino, pero bueno, el techo lo vamos a dar un poco más adelante, me parece, cuando involucremos a estos dos nuevos extranjeros, cuando vuelva Toto y estemos en un equipo completo, en una rotación completa. Y vos se te ve muy suelto en ataque, ¿no? Como habitualmente lo solés hacer, muy confiado, muy recuperado, con mucha confianza, ¿no? Por ahí tenés un pasaje donde ayer en el arranque del partido goleaste con efectividad y después por ahí Seguiste tirando, no la metías tanto y después volviste, o sea, nunca bajaste la intensidad en cuanto a tratar de buscar el gol que Ferro necesita. Tenés libertad, digo. Sí, la verdad que tanto Hernán como mis compañeros me dan mucha libertad y confían mucho en mí en ese sentido, en la etapa anotador, y bueno, yo intento cumplir ese rol, buscando siempre el aro, como yo sí, el presidente entra, si no, bueno, pero yo intento principalmente darle gol al equipo, que capaz que es donde un poco más falta o donde más lo necesita, pero también hay otros jugadores que pueden anotar tranquilamente, pero el que se sale un poco el libreto siempre hay uno, ¿no? Y bueno, en este equipo intento hacerlo yo, así me lo pide Hernán o me da la libertad Hernán, así que yo me siento muy cómodo en ese rol, así que contento con el equipo, contento con la recuperación, porque eso hace antes de venir a Ferro, la verdad que no sabía, yo estaba por dejar de jugar al base, y bueno, ahora me siento cómodo y me siento recuperado. Está muy bien, está muy bien. ¿Y cómo ves a Ferro con respecto a los otros equipos de la Liga Nacional? O sea, hay un pelotón por ahí de equipos más importante en cuanto a lo que han invertido, ¿no? Y han apostado para ser campeones, pero vos dónde ponés a Ferro dentro del contexto o la geografía de la Liga Nacional. Y yo intento poner el pelotón de los de arriba, ¿no? Seguimos aprendiendo ahí, por ahora lo estamos a, creo que hoy leí que 15 está 9-2 y nosotros estamos 8-5. No estamos muy cerca, pero del cuarto o tercero estamos a un partido y medio. Así que yo lo quiero poner en el pelotón de los de arriba. Intentamos mantenernos y prendernos ahí. Así que no es diferente que ya jugamos dos partidos con San Lorenzo, que el equipo que es muy difícil ganarle. Y bueno, ahora se viene el partido difícil como Boca ahora de local, y ya supimos armar allá con un partidazo, así que esperemos seguir prendidos ahí arriba. Luchito querido, felicitaciones, la verdad que están haciendo, es por lo menos de los equipos que uno va a ver a la cancha, los ve a todos, ¿no? Porque por la suerte uno tiene de viajar y de ver los equipos, pero siempre es lindo verlos jugar porque por lo menos uno sabe que va a haber un equipo aguerrido, un equipo que no se va a entregar nunca y más allá de ganar o perder, que está dentro de lo que es las posibilidades de jugar un partido profesional, sabés que Ferro por lo menos va a tener esa actitud, va a tener esa entrega y va a proponer cosas para poder revertir cualquier resultado. Así que felicitaciones por lo que están haciendo. Ojalá que la llegada de los nuevos extranjeros puedan darle la tranquilidad y puedan darle el básquetbol que necesita el equipo para poder ya sentarse y, en definitiva, tratar de tener el equipo completo. Y en cuanto a lo tuyo, felicitaciones por la temporada porque estás en un buen proceso ahora. Bueno, muchísimas gracias, Fabi. Y bueno, siempre por más, ¿no? A darle con todo con el equipo y bueno, ya lo vamos a tener completo, ya lo tenemos casi completo, así que bueno, para adelante. Te mando un abrazo y a todos los que están ahí. Abrazo enorme, bueno, buenísimo. La palabra de Luciano Mazzarri, el goleador de anoche.